Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos Argentina. Último programa del año. Programa número 45 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El programa que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Quien les habla, Ricardo Sánchez. Y como se nos termina el año y a muchos nos gusta hacer balances, este año de Desde el Sur, Explorando el Cosmos pasó por etapas muy ricas. Y lo que queremos hacer hoy es recordar esos mejores momentos del programa. Allá por febrero, hace ya casi un año, realizamos una entrevista al doctor Alain Maury, un astrónomo francés que ahora está residiendo en Chile, sobre el tema de los planetas enanos ahora. En su momento existió la duda si eran planetas o no, hasta que la Unión Astronómica Internacional tomó la decisión que todos conocemos: 8 planetas, planetas enanos y demás objetos del sistema solar. Viéndolo en retrospectiva, parece que le hubieran hecho mucho caso al doctor Maury. En su momento, el doctor Maury parecía ser el único que opinaba que Plutón no era un planeta, lo mismo que V313. Y otros objetos menores. Escuchen los conceptos del doctor Maury y vean qué tan cercanos fueron a la decisión tomada por la Unión Astronómica Internacional. Doctor Maury, su explicación sobre el considerar a Plutón como un asteroide transneptuniano, considerando su tamaño, masa e inclinación orbital, junto con 2003 V313 y otros, parece muy convincente. ¿Considera que esta resistencia por parte de la Unión Astronómica Internacional a quitarlo del reino del resto de los planetas es algo solamente cultural o hay algo más? Lo menciono porque la visión de Alan Stern, por ejemplo, que es cabeza de la misión New Horizons, parece coincidir en varios puntos con la suya. Hasta ahora la IAU no ha tomado ninguna decisión o no ha dado ninguna definición de lo que es un planeta o un asteroide. Parte del problema es que con esta definición vamos a tener gente enojados de un lado o del otro, así que tal vez fue mejor no tomar decisiones por ahora. Podemos decir que esta no decisión es cultural, por supuesto, porque tengo la impresión personal que el lobby americano está empujando fuertemente para que Plutón conserve su apelación de planeta. En verdad, como se puede ver en un diagrama de masa y de inclinación en el sistema solar, es obvio que acá tenemos dos grupos de objetos, un grupo que ha sido llamado planetas desde la antigüedad y un grupo de objetos más nuevos que llamamos asteroides. Creo que es una muy buena oportunidad para explicar al público que no hay dogmas en la ciencia y que cuando tenemos nuevas informaciones, nuestra vista del cosmos puede cambiar. Sería muy extraño de conservar Plutón en los planetas porque a la época hicimos un error en la estimación de su diámetro y conservarla por razones culturales, es decir, porque los niños en las escuelas han aprendido en los últimos 75 años que Plutón fue un planeta. Sería como continuar de explicar que el Sol es el centro del sistema solar o del universo por la sola razón que lo consideramos así durante siglos. No sé personalmente qué opina el Dr. Stern de Plutón como asteroide, pero para mí es muy divertido leer la página web del Dr. Brown, donde dice que es obvio que Plutón no debe estar en la misma categoría que otros planetas, o que no hay una buena manera científica de conservar a Plutón como un planeta sin hacer un disservicio a los otros miembros del sistema solar. Estoy de acuerdo con él en este tema. Doctor Maury, usted tampoco está de acuerdo con la forma en que el Dr. Brown y su equipo anunciaron a 2003 V313 como el décimo planeta en forma un tanto arbitraria. ¿Cómo puede permitir algo así el resto de la comunidad científica? Normalmente, cuando un pequeño objeto del sistema solar es descubierto, el procedimiento normal es de enviar inmediatamente dos series de observaciones obtenidas en dos noches diferentes al MPC, que es el centro de los pequeños planetas. De esta manera se hace claro quién ha descubierto el objeto. El MPC va a dar al objeto un número provisional y después de más observaciones, cuando la órbita de este objeto es bien conocido, es numerado y el descubridor puede sugerir un nombre al comité de nomenclatura de los pequeños objetos del sistema solar. Es un procedimiento muy simple, seguido por todos los grupos de profesionales y aficionados que descubren asteroides. Y acá, en el caso del 2003 V313, tenemos un caso extraño de un grupo que ha hecho descubrimientos importantes, casi una revolución en el cinturón transneptuniano, pero que ha seguido sus propias reglas. En vez de comunicar sus observaciones directamente al MPC, han anunciado sus descubrimientos a través de conferencias de prensa y después al MPC. El primer caso fue con COAR, que es el octavo objeto más grande del cinturón de Kuiper, después con Sedna, que tiene solamente 1500 kilómetros de diámetro, que es lejos de ser un planeta, y casi hemos tenido la misma situación con el 2003 V313, si no fue por 2003 el ELS-61. Este objeto fue descubierto por el grupo del Dr. Brown, pero también por un grupo español, poco conocido tal vez, pero que siguió el procedimiento normal, es decir, enviar sus datos al MPC. Una vez hecho, el descubridor oficial del 2003 L61 fue el grupo español. Lo que pasó es que los dos grupos no encontraron a este nuevo objeto en el día siguiendo las observaciones, pero meses después, es decir, hicieron las observaciones y solamente meses después miraron en los datos para ver si había nuevos objetos. Cuando el grupo español encontró este objeto, recibieron también el programa del meeting del DPS, que es el Division of Planetary Science of the American Astronomical Society, donde el Dr. Brown tenía una presentación sobre un objeto de tamaño planetario en el sistema solar, o una cosa así, no me recuerdo el nombre exactamente. Pero el abstract tenía el número de código usado por el grupo de Brown por este objeto, así que una simple búsqueda en Google llegó al observing log de los americanos con las coordenadas aproximadas del objeto. Así fue posible ver que los americanos habían observado 2013 L61 también. Después de perder el descubrimiento de 2013 L61, Brown hizo todo un escándalo explicando que su computador había sido hackeado, cuando no fue el caso. Hacking es entrar de manera ilegal en un computador, buscar en Google y encontrar una página, no es hacking. Yo creo que es una cosa de querer guardar sus observaciones secretos. Es poco contraproductivo porque, por supuesto, otros grupos durante el tiempo no pueden observarlo, pero no hacerlo bien, es decir, ponerlo completamente secreto, es un poco ridículo. El Dr. Marsden, director del MPC, explicó a Brown que sería mejor de publicar inmediatamente las observaciones de dos otros grandes asteroides transneptunianos al MPC para asegurarse de la anterioridad del descubrimiento. Y es la razón por qué 2003 V313 fue anunciado a través del MPC, entonces tiene esta denominación provisoria. Pero si no había toda esa historia con el 2003 L61, habríamos tenido otra conferencia de prensa con un nombre elegido por Brown, y yo creo que es una mala actitud de no seguir las reglas admitidas para todos, pero no hay manera correcta de cambiar la actitud de este grupo, y pienso que es triste. Creo que llamar su descubrimiento el décimo planeta es muy arrogante. Usted nos habla también de un recorte importante en el presupuesto para el descubrimiento de nuevos TNA, o sea, objetos asteroides transneptunianos. ¿Qué argumentos considera convincentes para evitar que esto siga sucediendo? El problema que tenemos aquí es que los TNA necesitan grandes telescopios por mucho tiempo, lo que es contradictorio. Los grandes telescopios son utilizados por muchos astrónomos. Tener una noche de observación es mucho y es imposible tener semanas de observación. Vemos claramente que después del 2003 el número de asteroides transneptunianos descubiertos cada año es en caída libre. Ahora, el año pasado hemos encontrado como un cuarto de lo que encontramos en 2003. Creo que vamos a esperar que nuevos programas y más grandes telescopios como el LSST americano, que es un telescopio a grande campo de vista de 8 metros de diámetro, para descubrir más y empezar a ver otras cosas. Por ejemplo, si tenemos familias colisionales en este cinturón. Estos telescopios grandes necesitan recursos importantes y son fuera del alcance de los aficionados. Usted está ahora residiendo en Chile, encabezando un proyecto turístico científico para hacer llegar a la astronomía a la gente. ¿Podría comentarnos en qué consiste? Llegué a Chile en 2000 para participar en un programa francés de búsqueda de lentes microgravitacionales en el observatorio La CIA de la ESO. Y al fin del programa, en 2003, no imaginaba volver a los cielos nublados de Francia. Realmente el cielo de Chile es una cosa muy hermosa. Pero tampoco me gustaba la idea de trabajar para la ESO, porque mi interés es el descubrimiento de asteroides y cometas, y que esos temas no son, vamos a decir, entre comillas, la prioridad de una gran institución como la ESO. También encontré que el trabajo en los grandes observatorios es más y más aburrido, es decir, pasar noches al frente de los mismos computadores usando los mismos software no es realmente una vida muy excitante. Otro tema que para mí fue importante es que en los observatorios donde he trabajado antes, tanto en Francia como en California, yo trabajé 4 años al Monte Palomar como fotógrafo científico por la segunda survey con el telescopio Schmidt acá. A esta época yo viví cerca del observatorio, así que fue posible tener una vida de familia. Acá en Chile los observatorios están en montañas lejanas y el personal vive en Santiago de Chile. No me gustó la idea de estar lejos de mi nueva familia. Mi nueva esposa chilena es técnico en turismo, así que juntamos nuestras habilidades para hacer este proyecto de un observatorio público en San Pedro de Atacama, que es el tercer lugar más visitado de Chile. Lo que ofrecemos son tours de observación del cielo para descubrirlo, para observar diferentes objetos cada noche despejada, y en verdad hay muchas acá. También continúo mis observaciones con telescopios propios como aficionado, así que observamos por ejemplo la ocultación de una estrella por Charon, el satélite de Plutón, lo que fue publicado este mes por la revista Nature. Nuestras observaciones con un telescopio de 50 centímetros solamente fueron usadas con otras observaciones, por ejemplo con óptica adaptativa del VLT, para llegar a una mejor estimación del diámetro de este objeto. Ahora tengo solamente un telescopio de 30 centímetros personal y otro telescopio de 50, que es la propiedad de un grupo de aficionados italianos que está ubicado en nuestro observatorio. Pronto el 30 centímetros va a ser reemplazado por uno de 45 centímetros. También hay uno de 60 centímetros casi terminado que va a entrar en servicio en 2006. Y en el futuro ojalá telescopios más grandes también. Entonces es una manera de aprovechar el cielo hermoso del desierto de Atacama. En 2004 hemos tenido como 290 noches claras, 45 que fueron perfectamente usable, aunque había un poco de nubes en algunos lugares. Primero para mostrarlo al público y también poder continuar mis actividades de manera privada. Finalmente, y como usted además de ser un astrónomo profesional, es un aficionado muy activo, ya que fue el fundador en Francia del proyecto AUDE, que diseñó la cámara Houdini que acercó la tecnología CCD al resto de los aficionados. ¿En qué campos considera que los aficionados podemos hacer mayores contribuciones en los próximos años? Aunque soy el fundador de la lista internet de ODE, uno de los fundadores de la asociación, la cámara Odin es el fruto de un grupo de ingenieros de Toulouse que trabajan juntos con Christian Bull, y él ahora está en el proyecto LIRES, que es el Litro High Resolution Spectrograph. es un espectrógrafo económico para los aficionados. Para mí ha sido muy divertido de tener un pie en cada mundo, el mundo profesional, donde muchos piensan ahora que sin un telescopio de 8 metros se hace nada, y el mundo aficionado, donde muchos piensan que sin pasión se hace nada. Una realidad es que muchos grupos profesionales ahora están en los terrenos que antes fueron casas reservadas de los aficionados y con mucho más recursos. Por ejemplo, en el dominio de estrellas variables, del descubrimiento de nove, de supernove, búsqueda de asteroides y de cometas. Otra realidad del otro lado es que vivimos una época de oro para los aficionados con un poco de recursos. Un aficionado con un telescopio de 30 centímetros, con una cámara de CCD correcta, puede hacer mucho más que un profesional en los años 80, por ejemplo. Es por esta razón que la colaboración entre profesional que tienen las ideas de programas de observación y los aficionados que tienen los telescopios 100% del tiempo es un tema importante. Creo que es importante buscar dominios donde el aficionado puede hacer programas observacionales interesantes sin tener una tesis en astronomía para poder usar y explicar sus observaciones. Personalmente no me gustan mucho las colaboraciones donde el aficionado pasa tiempo y plata para observar cosas que van directamente a un profesional. El aficionado no debe ser el esclavo del profesional. El universo es muy grande y hay muchos programas que no son clásicos, pero que son perfectamente factibles. La espectrografía, por ejemplo, puede interesarlo a los aficionados. Hay mucho trabajo a hacer con las estrellas de tipo BE, por ejemplo, que tienen cambios en pocos minutos a veces, que son realmente objetos muy interesantes a seguir. Seguir las amplificaciones microgravitacionales también, que permitió descubrir la existencia de un planeta de tamaño terrestre este año, es interesante. Un aficionado de Nueva Zelanda con un MID de 10 pulgadas está colaborando con los profesionales en este tema. Seguir a los candidatos exoplanetas, por ejemplo, es otro dominio nuevo. Entonces hay cosas a buscar. El precio del equipamiento es realmente, creo, el límite de los aficionados. Y mientras un buen telescopio de 60 centímetros equipado por la fotografía vale casi el precio de una pequeña casa, un telescopio de un metro vale cerca de $1,000,000, y la mantención de dichos telescopios es muy caro también. Las cámaras CCD no han cambiado mucho de precio, y mientras debemos ver, por ejemplo, si hay algunas cosas científicas que se pueden hacer con las cámaras digitales comerciales, por ejemplo los Canon 350D o 20D, porque lo que pasa es que un CCD de gran tamaño todavía es muy caro. Y es triste que la evolución de este material no siga la evolución de los computadores. Tengo fe que los aficionados van a continuar a seguir adelante observando objetos interesantes en el universo. Por supuesto, hacer una hermosa fotografía del cielo es un placer, pero descubrir o entender algo nuevo con su propio equipamiento es mucho más emocionante. Entonces yo creo que con todo el equipamiento que tenemos ahora, con los telescopios automáticos, con las cámaras CCD, los astrónomos aficionados deben como buscar nuevos caminos. Doctor Morí, desde ya le agradezco esta entrevista que nos concedió al programa Desde el Sur para Radio Cosmos, y esperamos seguir disfrutando de sus opiniones en un futuro. Muchas gracias. Gracias. Qué buena esta última parte, ¿no? En donde un profesional destaca el rol que cumplimos los aficionados en esta maravillosa ciencia. Y la divulgación de la astronomía tampoco estuvo ausente este año. Hicimos una entrevista al licenciado Mariano Rivas, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabaja en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Lo entrevistamos con Esther y dio también conceptos muy interesantes en este tema. Pasamos a escuchar esta linda entrevista. Mariano Rivas es un licenciado en Ciencias de la Comunicación,

2-9. También pueden informarse sobre estas actividades ingresando a la página del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, que es www.planetario.gov.ar, y entran al link de Planetarios para Ciegos. Aprovecho esta ocasión para agradecerle a nuestro amigo Mariano Rivas, del Planetario Galileo Galilei, y a toda la gente del Planetario que colaboró con nosotros en ocasión de la 11ª Convención de Astronomía de la Líada, que realizamos en Buenos Aires a fines de noviembre, y que nos dieron una muy cordial acogida en el Planetario. Nos permitieron participar en una función especial para nosotros y nos atendieron con la cordialidad de siempre. Así que un saludo para todos ellos. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Nos veremos, como siempre, en nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que se transmite desde la República Argentina para Radio Cosmos. Y así se nos acabó el año. Terminamos este programa número 45 con un balance muy positivo, una muy linda experiencia esto de hacer radio por internet. Hemos recibido muy buenos comentarios y esperamos seguir durante el año que viene cumpliendo con todo lo que tiene que ver con la difusión de la astronomía. Vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones, un mes de descanso, y que nos sirvan también para que surjan nuevas ideas y hacer un programa mejor para todos ustedes. Desde ya le agradecemos. En las semanas que siguen en este mismo horario, iremos reproduciendo ediciones de programas anteriores, los que más nos han gustado, para que todos ustedes los disfruten. Sabemos que la gran mayoría no ha escuchado todos los programas que hacemos desde Argentina, así que bueno, haremos una breve selección, los 4 mejores programas, y los pasaremos durante el mes de enero. Los esperamos el año que viene. Un buen año para todos y gracias por escucharnos.